One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 1, 1, 1. Suelta. One. Keep it cute, manito, keep it cute. Que aquí el mejor artista Dios. Keep it cute, manito, keep it cute. Que aquí el mejor artista Dios. Mariposas sueltas por la calle. Para verla tiene que salir. Te fallé, pero yo siempre estoy ahí. Ade Alfa, Pede Brava, Sede Charlie, Angelada, Crest, Lady D, llévame, lejos de aquí. Ade Alfa, Pede Brava, Sede Charlie, Angelada, Crest, Lady D, llévame, lejos de aquí. Keep it cool.